Soy María Galindo. María Galindo. Y te desafío a compartir conmigo esta mañana. Soy una mujer inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente. Que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Voy a estar con ustedes hasta las 11:30 de la mañana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Aquí empieza La Loca Mañana, por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bella Furiosa. Estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, en este lunes, último lunes del décimo mes del año. El programa que tengo preparado para ustedes es un monográfico sobre el Banco Unión. ¿Cuál es la idea? Ordenar toda la información que ha estado saliendo dispersa para no permitir que nos confundan, para no permitir que nos mientan más, o por lo menos para saber que nos están mintiendo. Es un programa que está dividido en 8 bloques que hay que arrancar ya, pero ya mismo. Vamos con el primer bloque de este programa, que tiene que ver con el corazón del Banco Unión, los y las deudoras. Quiero dedicar el programa de hoy a los deudores y las deudoras del Banco Unión, porque resulta que el Banco Unión recibe todo tipo de ventajas del Estado para administrar cuentas, cobra por la administración de esas cuentas, pero no es por eso un banco que tenga un tipo de relación con los clientes y las clientas diferentes. Es más, es un banco que ha entrado dentro de los mismos marcos de referencia de todos los bancos, igualmente usureros. Igualmente usureros. Estoy dedicando este programa, por lo tanto, de indignación. Este programa que quiere que no nos roben la inteligencia, la dedico a los deudores y las deudoras del Banco Unión. Vamos a ver, esta es una noticia del 25 de agosto, porque es interesante revisar hacia atrás, porque el Banco Unión era todo virtud, todas grandes noticias, además sin sudar la camiseta, grandes noticias fácilmente obtenidas. El estatal Banco Unión alcanzó la colocación de 2,000 millones de dólares en créditos al público, con una fuerte prevalencia de los microcréditos. 2,000 millones de dólares al público. ¿Cómo están distribuidos ese paquete de créditos? Los créditos que más sobresalieron fueron los microcréditos, con el 27,44%, mientras que la cartera empresarial es del 23,13, el de vivienda, que incluye el sector social, 23,82, PYME, 13,01, y el crédito a servidores públicos, 12,60. O sea que el Banco Unión está otorgando microcrédito, tiene cientos de miles de deudores y deudoras a quienes el Banco Unión no les perdona absolutamente nada. De ya estoy con la página web del Banco Unión, que todavía no la pueden cerrar, así me da risa, estos delincuentes, y no me refiero solo a Pari. Y en la página web del Banco Unión hay una pestaña de todo lo que el Banco Unión está rematando. Y cuando tú vas y ves lo que el Banco Unión está rematando, puedes ver, hay más o menos 300, más o menos 300 inmuebles en remate, más o menos 300 personas que han caído en desgracia. Ustedes dirán, no es mucho, 300 de 2,000 millones de crédito y no sé qué. Puede que no sea mucho, pero son 300 tragedias. Y además, cuando vas a ver esos remates, ves incluso herramientas de trabajo como sierras, ves lotes de terreno, ves casas que se van a rematar en, así, se van a rematar en cifras ridículas. Vayamos a ver algunas de esas cifras. Por ejemplo, leamos esto, ¿no? En la ciudad de Oruro, bien inmueble lote de terreno, ubicado en la calle sin nombre, entre calle sin nombre, Manzano Q9, lote número 27, urbanización Millennium, zona norte de la ciudad de Oruro, que cuenta con un frente de 10 metros, contrafrente de 10 metros, fondo de 30 metros y un contrafondo de 30 metros, haciendo una superficie total de 300 metros cuadrados. Ese bien inmueble de alguien que ha caído en desgracia, un deudor o deudora del Banco Unión, se va a rematar en la ridícula suma de $5,250. Eso es en Oruro. En Cochabamba, el Banco Unión, estoy leyendo su página de remates, va a rematar en la cifra de $12,000 un vehículo minibús marca Hack año 2012. Seguramente una herramienta de trabajo de alguien que no puede pagar su crédito. En Santa Cruz, inmueble ubicado en la localidad de Mineros, en la provincia Obispo Santiesteban, zona sur-este, con una superficie de 192 metros cuadrados, y ese inmueble lo va a rematar el Banco Unión en $24,657. Quiero dedicar a esas personas que están perdiendo su herramienta de trabajo, porque el Banco Unión ahora les va a rematar. A esas personas que van a perder su lote en Tarija, en Oruro, en Tarija, veamos, por ejemplo. Bien inmueble, vivienda familiar, comercio, lote asignado número 8 del Manzano, ubicado en el barrio Los Olivos, zona de San Mateo, provincia cercado del departamento de Tarija, con una superficie de 390 metros cuadrados y 72 metros construidos. Eso se va a rematar en $22,000. Quiero dedicar a esa persona en Tarija este programa, porque estamos indignados, estamos indignadas. ¿No tendrían los deudores y las deudoras del Banco Unión el derecho moral de reclamar una rebaja de intereses equivalente a $7,000,000? ¿Un resarcimiento por daño a la autoestima del pagador puntual de crédito? ¿No tendrían derecho a reclamar la condonación de sus deudas? Nosotras recordamos muy bien cuando el mega deslizamiento en La Paz, Radio Deseo hizo un relevamiento de todas las deudas de los y las que perdieron sus viviendas. Y había muchísimos maestros que perdieron sus viviendas y que tenían contratos de deuda con el Banco Unión. Y ahí nosotras pudimos identificar perfectamente bien cómo es que el Banco Unión tuvo el mismo tipo de comportamiento que cualquier otro banco usurero. A pesar de que sus jugosas cuentas las saca fácilmente del dinero público. no es un dinero ahí de los ahorristas, sino que son ahorristas obligados a tener una cuenta en el Banco Unión para cobrar sus salarios, para poder contraer, porque si no tiene, contraer ahí sus créditos. Quiero dedicar este programa a todas esas personas. Quiero imaginarme la sensación que tiene una deudora que va a pagar su cuota puntualmente, porque si no paga puntualmente le multan al Banco Unión, con las noticias del desfalco, que no se habían dado de cuenta. Vamos a hablar más adelante del desfalco. Este es un programa para que no nos roben la inteligencia, para que no nos roben el derecho a dudar de todo lo que nos han de todo lo que nos están informando sobre el Banco Unión, para que no nos enfermemos de desazón. Este es un programa dedicado a los y las deudoras del Banco Unión, y por eso vamos a iniciarlo escuchando precisamente a una deudora del Banco Unión. Bueno, estamos con una deudora del Banco Unión, a quien por supuesto no le vamos a pedir el nombre porque no queremos que mañana le pase no sé qué, pero queremos saber las condiciones. El Banco Unión es tan usurero como cualquier banco en el sistema financiero, a pesar de ser un banco estatal. Compañera, ¿qué es lo que nos quiere contar sobre su deuda? ¿Le cuesta a usted mucho pagarla? Sí, me cuesta pagar mi deuda. Yo pago alrededor de 3,000 bolivianos cada mes. El banco no me perdona un solo día de retraso. ¿Cuando se retrasa usted qué pasa? Me cobra intereses. Me cobra intereses por mora. Y a mí no me perdona nada. Y es más, yo quiero denunciar al Banco Unión por lo siguiente. Porque yo he pedido que se me reduzca los años de plazo para pagar mi deuda, porque según la ASFI eso está permitido. O sea, usted contrajo una deuda a 20 años plazo. Sí, yo tengo. ¿Y usted quería reducirla a cuántos años plazo? Yo quería negociar eso, porque yo he amortizado mi deuda. Y de acuerdo a la ASFI, cuando uno amortiza su deuda, puede reducir los años o puede reducir el monto de su cuota mensual. Ahora, ¿no le perjudica a usted reducir los años? No, no me perjudica. ¿Por qué? Porque mientras más años, establecido el periodo de mi deuda, más intereses pago. Y lo que yo no quiero es pagar más intereses. Yo en este momento tengo la posibilidad de seguir pagando la cuota que pago y por lo tanto puedo reducir los años. Pero no me permite. El banco me ha dicho que si yo quiero reducir los años de mi deuda, tengo que hacer un nuevo contrato. He ido a la ASFI y la ASFI me ha dicho que los del banco están mal, que haga mi denuncia al consumidor financiero. He hecho mi denuncia, pero la respuesta ha sido esa, que no me pueden reducir los años, que tengo que hacer otro contrato, que tengo que hacer una adenda y que al final no, eso no me conviene porque tengo que ir a pagar al notario otra vez. Entonces, de esa forma no me dejan reducir los años de mi deuda, cuando la ASFI dice que eso se puede hacer solamente con un formulario. En un formulario yo debería poder poner si quiero reducir mi cuota o si quiero reducir los años de mi deuda, y no me está dejando hacer eso el banco. Claro, seguramente, a mí me indigna que se enjuaguen la boca todos los del gobierno, los del Banco Unión, y digan que esta suma es insignificante. 37 millones de bolivianos es insignificante, mi deuda es de 300 mil bolivianos, es mucho más insignificante, pero yo sé que a mí eso no me lo perdonarían, y cuando ellos quieran, tendrían la capacidad de quitarme mi casa, de lo poco que tengo, de lo poco que estoy, por lo que estoy luchando, ¿no? Porque yo quiero tener mi propia vivienda, yo sé que el banco no dudaría en quitarme mi casa, pero se enjuagan la boca diciendo que 37 millones de bolivianos no es nada, es insignificante, que eso no va a perjudicar la estabilidad del país. ¿Y qué pasa entonces con todos nosotros, los que tenemos que trabajar más de 8 horas al día, con los que tenemos que vender prácticamente nuestra vida 20 años para poder tener 100 metros cuadrados en esta ciudad y Y ellos, así, para ellos no significa nada 337 millones de bolivianos, habiendo tantas necesidades. ¿Qué siente usted, compañera, cuando tiene que pagar la cuota de su deuda cada mes con estas noticias que han salido del Banco Unión? Yo siento rabia y siento indignación. Siento rabia porque yo prácticamente, como vuelvo a decir, me he vendido al banco para poder tener mi casa. Y esta gente, yo siento que me han robado. Yo siento que es como, no sé, decirle a quitar la limosna al que está pidiendo plata. Yo siento mucha indignación, mucha rabia, porque no, a nosotros, a la gente de a pie, a la gente que estamos luchando por un pedazo de espacio, por un auto, o por, no sé, por comprarnos alguito más acudiendo a un crédito, no nos perdonan nada. Pero sí, a todos los que han robado en el Banco Unión, no han sacado una lista de toda la gente que está involucrada, solamente está el nombre de Pari, no les hacen nada. Y lo peor es que nos quieren ver la cara de tontos, nos quieren decir que eso no es significativo. Claro que sí es significativo. Era un 14 de septiembre del año 2016, cuando una caravana blanca se encontraba en Santander, con varios tipos a bordo, con armas de alto poder. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Hinatanaka kuyakanaka kumanakaro richuru bakanunapta akama yatekawi sata filosofia cosmovisión andina. Para todas las hermanas, hermanos que quieran profundizar el tema de conocimiento sobre filosofía y cosmovisión andina, estamos preparando un curso para que ustedes vengan y podamos desarrollar estos temas que ayudan mucho para nuestro vivir cotidiano. Los esperamos. Va a ser en la Virgen de los Deseos. Empezamos el 16 de noviembre. Los horarios van a ser jueves de 7:30 a 9:30 de la noche y viernes de 7:30 a 9:30 de la noche. El costo es 200 bolivianos. Las plazas son limitadas y las inscripciones se van a cerrar el 13 de noviembre. Les esperamos. Atención, esta es nuestra lista de padres irresponsables. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Quiero decir que esta lista está completamente documentada y verificada por nuestro equipo multidisciplinario de Mujeres en Busca de Justicia, pero que su contenido es únicamente responsabilidad editorial de Radio Deseo. Atención, Javier Intacalle tiene 34 años y es policía de tránsito. ¿Cómo no? Nunca falta un policía en nuestra lista de padres irresponsables. Percy Arispe Flores tiene 30 años y es empleado visitador médico de Multifarma. Vladimir Alvarado Choque tiene 39 años y es ingeniero comercial, dueño y gerente de la empresa Cisplanet en Santa Cruz. Vicente Callisaya Mamani tiene 50 años y es ferretero en Coroico. Gabriel Paucara Espejo tiene 56 años y es contratista. Leonel Gabriel Marconi Avendaño tiene 26 años y es desocupado. Roberto Callata Martínez tiene 36 años y es minero perforista en la mina de la Sunta en Yungas. Ramiro Gustavo Salinas Iturri tiene 35 años y es conductor de taxi en Santa Cruz. Fabio Iván Chirinos Machaca tiene 30 años y es sargento primero de la Fuerza Aérea de Bolivia. Vergonzoso que un militar sea además padre irresponsable, pero también muy frecuente. Franz Diego Céspedes Mauri tiene 26 años y, atención, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Este señor es empleado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el área de comunicación de la Casa de la Cultura y periodista del programa Máquina de Deportes de la Radio Doble 8. Luis Israel Cruz tiene 45 años y es músico autóctono. Rolly Canaviri Franco tiene 30 años y es ingeniero de sistemas empleado del Banco FIE. Y seguramente trabajando en el Banco FIE gana un tremendo sueldazo. Y es que la cuestión de la irresponsabilidad paterna no está relacionada necesariamente con la pobreza, sino con el machismo y las relaciones de poder. Es un mecanismo de violencia machista contra la madre dejar o negarse a pagar la asistencia familiar para el hijo o la hija. Yerko Antonio Ililic Crosa tiene 42 años y es director de Relaciones Internacionales del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. O sea que ninguno de los dos gobiernos municipales se libra de los padres irresponsables. Clemente Mamani Condorena tiene 40 años y es honorable alcalde municipal de Irupana en Yungas. Qué pena con Irupana, de donde viene ese delicioso café. Gildo Salamanca Rodríguez tiene 50 años y es músico de la banda Popó. Gabriel Orlando Quiroga Ruiz tiene 24 años y es promotor de ventas. En nuestra sociedad, la irresponsabilidad paterna es una institución política y cultural de la sacrosanta familia. Cualquiera de los hombres mencionados en esta lista, para que su nombre salga de ella, simplemente tienen que hacer una sola cosa que es muy sencilla: pagar todo lo adeudado, firmar un compromiso de pago con la mamá de las guaguas, el mismo que será homologado por Mujeres en Busca de Justicia sin costo alguno ante el Poder Judicial. Más sencillo, imposible. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Volvemos con La Loca Mañana. El próximo bloque que vamos a escuchar, y ahí quiero que pongan mucha, mucha atención, tiene que ver con la dimensión y el papel que juega el Banco Unión en nuestra economía. El papel que juega hoy el Banco Unión para el Estado boliviano, para el gobierno y para la economía boliviana. Y es bien importante que pensemos en esto, porque la importancia de este banco nos va a dar la dimensión que tiene el desfalco al Banco Unión. La pari, o quizás Pari y muchos otros, han cometido un grave desfalco al Banco Unión. Pero aquello que se ha robado del Banco Unión no solamente es los X millones de dólares, sino su credibilidad. Es la credibilidad lo que ha perdido y está perdiendo día a día el Banco Unión. Por eso me parece importante que entendamos que cuando hablamos de pérdida de credibilidad del Banco Unión, no estamos hablando de la pérdida de credibilidad del kiosco del salchipapas de la esquina. Que si el kiosco de salchipapas de la esquina produce una enfermedad intestinal en dos clientes, pierde al 80% de sus clientes al tiro. Pero bueno, esto es peor que eso. La pérdida de credibilidad del Banco Unión es muy grave por el papel que juega el Banco Unión en la economía. Yo no soy economista, no soy abogada, pero quiero compartir con ustedes las funciones que la ley del 27 de diciembre del 2002 le otorga el gobierno de Evo Morales al Banco Unión. Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la ley número 331. Y vamos a leer prácticamente en extenso, porque es bien interesante, qué funciones le otorga esta ley al Banco Unión. Escuchemos. Primero, esta ley crea la entidad bancaria pública como una entidad de intermediación financiera bancaria pública en la persona del Banco Unión y como una forma de organización económica en la que el Estado, a través del Tesoro General de la Nación, mantendrá una participación accionaria mayor al 97%. Primera cosa, escuchemos, esta entidad bancaria pública, que es el Banco Unión, tendrá como finalidad realizar las operaciones y servicios financieros de toda la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno, administrando los depósitos de las entidades del sector público no financiero por cuenta del Banco Central de Bolivia, para lo cual todas ellas deberán mantener sus fondos en cuentas fiscales, así como en la entidad pública bancaria. La realización de las operaciones y servicios financieros a la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno alcanza a todas las entidades del sector público sin excepción alguna, las cuales se mencionan a continuación y con carácter enunciativo y no limitativo. O sea, el Banco Unión concentra las cuentas de todas las entidades y servicios financieros de la administración pública, sus cuentas, pero también les otorga todos los servicios financieros a las siguientes instituciones: órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral plurinacional, Tribunal Constitucional, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, instituciones, organismos y empresas públicas y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. O sea, el Banco Unión es el banco de primer piso, de escala nacional, más importante que tiene el Estado boliviano. Estamos leyendo la ley 331 de el 2012. ¿Cuáles son los servicios que otorga el Banco Unión al Estado boliviano? Prestar servicios de pago de planillas salariales a todas las entidades y empresas públicas. Pago de rentas a jubilados y beneficiarios de programas sociales. Pago a proveedores y pago por otros conceptos según normativa reglamentaria del órgano ejecutivo del nivel central del Estado y o el ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Servicio Público. Brindar servicios de recaudación de tributos y gravámenes arancelarios, sean impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes, en el marco de convenios o contratos suscritos con las entidades competentes. Actuar como intermediario por cuenta y orden del TGN en la colocación de valores y previa provisión de fondos en la redición de los mismos. Otorgar créditos a entidades y empresas del sector público. Prestar servicios que puedan ser requeridos por el Banco Central de Bolivia, incluyendo la recepción de depósitos por encaje legal y custodia y distribución del material monetario por cuenta del Banco Central de Bolivia, sujetos a convenios y tarifas. Realizar otras operaciones o servicios financieros autorizados por la normativa vigente, compatibles con el objeto, finalidad y alcance de la entidad bancaria pública. Es decir, el Banco Unión tiene casi tanto o más poder que el Banco Central. Porque el Banco Central de Bolivia parece que se hubiera convertido en una especie de bóveda de las reservas fiscales, mientras que el Banco Unión como entidad bancaria pública de primer piso, se ocupa de todas estas otras gestiones. Entonces, ¿de quién es el dinero que circula en el Banco Unión? Es el dinero público de los bolivianos y las bolivianas, nuestros salarios, nuestras rentas, el dinero de las empresas estatales. Estamos hablando de algo bastante, bastante grave. Ahora quiero, y sigo con la ley 331, quiero ver quiénes, según esta ley, son los tutores y los responsables legales de este banco. Bueno, y no quiero marearles con números, acabo de explicar la importancia del Banco Unión para la administración del Estado y para la economía del Estado a través de la lectura de las funciones que le otorga la ley 331, una ley de el 2012. Ahora quiero compartir con ustedes algunos aspectos de una entrevista con la exgerente general, la exmujer del ministro Luis Arce. Estaban divorciados, pero seguramente mediaba una relación, un vínculo entre ellos como expareja, pues esta señora ostentaba un tremendo cargo de poder. Prácticamente era una segunda ministra de Economía. Nos han dicho que los cerca de 7 millones de dólares, los más de 7 millones de dólares que oficialmente, porque no sabemos si es más o no, que oficialmente ha desfalcado Pari, es una insignificancia. Y claro, una insignificancia es una medida totalmente subjetiva respecto de alguien que determina esa medida. Pero bueno, digamos que les vamos a entender que se refieren a la insignificancia en cuanto a que para el banco es una cifra insignificante. Vamos a ver esto, esta es entrevista del 2012. A partir de abril regirá 3.471 cajas del mercantil y en junio 1.713 del Banco de Crédito. ¿Cómo es esto? Desde el 4 de abril del 2012, el Banco Unión administra 3.471 cuentas fiscales por el traspaso que debe realizar el Banco Mercantil Santa Cruz por instrucción del Ministerio de Economía. El número subirá a 5.184 cuentas con la transferencia que realizará el Banco de Crédito. Para atender esta demanda, el banco invirtió 8 millones de dólares. O sea que la transformación más importante de estos años de gobierno de Evo Morales, la transformación más importante del Banco Unión, ha supuesto una inversión prácticamente igual al desfalco de Pari. Díganme si eso es una insignificancia. El periodista le pregunta a la exgerenta destituida, ¿cuántos funcionarios se estima que atenderán? En esta primera fase, la cual se inicia el 4 de abril, se incorporan 94.000 funcionarios públicos provenientes del Banco Mercantil Santa Cruz, de los cuales en La Paz se encuentran 82.800 y 11.200 en Beni. Para los clientes que vienen del mercantil, habrá dos modalidades de pago. La otra modalidad será mediante ventanillas de caja. En una segunda fase, la cual se inicia el 4 de julio, se incorporarán 123.600 funcionarios públicos. Esta es una entrevista del 2012. Bueno, ¿qué supone esto? En consecuencia, durante este año incorporaremos un total de 217.000 nuevos clientes, cifra que nos posiciona en un total de 406.000 clientes a nivel nacional, una cifra que representa el gran crecimiento que el Banco de Unión experimentará. Ahora, obviamente, este es un crecimiento. No es que yo sea, ustedes saben que si Mujeres Creando ha tenido una de sus flancos de cuestionamiento es el sistema financiero y la banca privada. Pero bueno, este crecimiento es un crecimiento hasta cierto punto artificial, porque es una ley emitida por el presidente que le permite al Banco Unión quitarle parte de los clientes al Banco Mercantil y parte de los clientes al Banco de Crédito. ¿Cuántas cuentas del sector público administra actualmente el Banco Unión? Actualmente administra 2.550 cuentas fiscales. A partir de abril pasaremos a administrar 921 cuentas fiscales adicionales provenientes del mercantil, con lo cual llegaremos a manejar 3.471 cuentas fiscales a nivel nacional. Y a partir de julio se incorporarán 1.713 cuentas fiscales provenientes del Banco de Crédito, haciendo un total, por favor escuchen, un total a nivel nacional a partir de julio del 2012 de 5.184 cuentas fiscales. El Banco Unión maneja 5.184 cuentas fiscales, prácticamente la totalidad de todo lo que administra el Estado. Se administra a través del Banco Unión. Dice, se está acompañando con una importante inversión que ya se crearon 30 nuevas oficinas a nivel nacional, 110 nuevos cajeros automáticos. La inversión estimada es mayor a 8 millones de dólares y estas cifras, perdón, sumadas a las 54 agencias y a los 103 cajeros automáticos que el Banco Unión tenía hasta diciembre del 2010, posicionan a nuestra entidad con un total de 84 agencias y 214 cajeros automáticos en el país. O sea, repito, el Banco Unión era gigante o es gigante porque se convirtió en el banco de primer piso del Estado, quitándole la administración de todo eso a los bancos privados. Por todas esas cosas, el Banco Mercantil cobra. El patrimonio neto del Banco Unión creció de 62 millones de dólares a 245 millones de dólares. Desde el 2012, cuando pasó a ser entidad bancaria pública, la financiera recibió del TGN un aporte de capital de al menos 70,2 millones de dólares y concentra la administración de todas las cuentas públicas. Bueno, entonces, con esto que acabo de compartir con ustedes, hemos llegado al punto de que lo que oficialmente, porque ya no les podemos creer, porque ya no les queremos creer, porque tenemos que defender nuestro derecho a la duda, nuestro derecho a la honestidad y sobre todo nuestro derecho a la inteligencia, según informaciones oficiales, PARI ha desfalcado al Banco Unión alrededor de 7 millones de dólares. Toda la inversión que ha realizado el Banco Unión para convertirse en entidad financiera pública y manejar todas las cuentas del Estado es 8 millones de dólares. Con lo cual, desde ese punto de vista, no es una insignificancia. Y estamos hablando de un punto de vista cercano a ellos. Vamos a poner otro parámetro para ver cómo que esos 7 millones de dólares no son ninguna insignificancia para el propio banco. Dice, ganancias del Banco Unión del 2014. El Banco Unión prevé este año utilidades netas de más de 15 millones de dólares. La gerente nacional del Banco Unión, Marcia Villarruel, exgerente ahora, destituida por corrupta, informó el viernes que esa financiera estatal prevé este año obtener utilidades netas de más de 15 millones de dólares, gracias al progresivo incremento de su cartera de créditos y depósitos. Bueno, si el 2014 sus utilidades netas eran de 15 millones de dólares, un desfalco de 7 millones de dólares supone un desfalco del 50% de sus ganancias netas de hace 3 años. O sea que incluso desde el punto de vista del banco, el desfalco simplemente no es insignificante. Yo, los informales, pa, te presenta el éxito del momento. Porque yo soy Juan Pared, si quieres whisky yo soy Juan Pared, si quieres cuento yo soy Juan Pared, el papi del angullo Juan Pared, no me importa lo que digan porque soy Juan Pared, si quieres whisky yo soy Juan Pared, si quieres cuento yo soy Juan Pared, el papi del angullo Juan Pared, no me importa lo que digan porque tengo gastado la plata que todo el mundo aquí está ahorrando. Unos dicen por ahí que yo estoy embrujando, pero la verdad que me la paso disfrutando con todos los millones que yo me vine bajando. A todos mis amigos me la paso invitando, whisky, ron, cerveza, lo que quiera yo te mando. A todos los informales yo lo vengo apalinando, con la plata que consigo a todo el mundo embrujando. Informale otra vez, porque yo soy Juan Pared, si quieres whisky yo soy Juan Pared, si quieres cuando yo soy Juan Pared, el papi del angullo Juan Pared, no me importa lo que digan porque soy Juan Pared, si quieres whisky yo soy Juan Pared, si quieres cuando yo soy Juan Pared, el papi del angullo Juan Pared, no me importa lo que digan porque soy Juan Pared. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Yo nunca tuve un orgasmo. Es genético. Yo nunca tuve uno. Mi madre tampoco, ni mi abuela, ni tu madre. Hola, soy Denise Arancibia y te invito a ver Las Mal Cogidas en salas de todo el país. Estás con Radio Deseo 103.3 FM, donde hay muchas, pero muchas mal cogidas. Hinata naka kuyaka naka humanakaro ichuru akainunapta akama yatekawi sata filosofía cosmovisión andina. Para todas las hermanas, hermanos que quieran profundizar el tema de conocimiento sobre filosofía y cosmovisión andina, estamos preparando un curso para que ustedes vengan y podamos desarrollar estos temas que ayudan mucho para nuestro vivir cotidiano. Los esperamos. Va a ser en la Virgen de los Deseos. Empezamos el 16 de noviembre. Los horarios van a ser jueves de 7:30 a 9:30 de la noche y viernes de 7:30 a 9:30 de la noche. El costo es 200 bolivianos. Las plazas son limitadas y las inscripciones se van a cerrar el 13 de noviembre. Les esperamos. Volvemos con La Loca Mañana. Y ahora vienen tres bloques que los he sumado, los he unido. El primer bloque relacionado con la cronología de los hechos, porque son muchos hechos ocurridos en un solo mesecito. El segundo bloque tiene que ver con las responsabilidades, porque aquí nos están fumando cuando, no sé, la cuñada, la prima, la vecina del tercer piso de Pari son quienes van a parar a la cárcel? ¿Y qué pasa con los verdaderos responsables, además a partir de la ley? Entonces vamos a escuchar las responsabilidades en torno del Banco Unión. Pero también les he preparado un pequeño bloque sobre la historia del Banco Unión, porque es importante remitirnos hacia atrás. El Banco Unión nace prácticamente como banco estatal en noviembre del 2003, solo un mesecito después de la revuelta de octubre. Curioso, ¿no? Bueno, y una breve cronología de esta, no sé, de esta novela, la novela del Banco Unión. Esta cronología la estoy sacando del trabajo de Página 7, que son quienes le han hecho un seguimiento bastante fiero. El 26 de septiembre, el Ministerio Público detiene a Juan Pari y a su novia Luciana Cañola. Y recién el 23 de octubre, más o menos un mes después, en conferencia de prensa, el presidente Evo Morales destituye a la gerente general del Banco Unión, Marcia Villarruel, que luego sale diciendo que no ha sido destituida, sino que ella había renunciado. El presidente mismo reconoce en esa rueda de prensa que la tardanza se debe a que no encontraban con quién sustituirla. Plop de Condorito. El 27 de septiembre, la Fiscalía anuncia el desfalco millonario del Banco Unión, y ese mismo día, este banco informa que el exfuncionario sustrajo 490 mil bolivianos a través de dos retiros. El 28 de septiembre, envían a Chonchocoro a Juan Pari y a dos personas, a Alexis C. a San Pedro y a Luciana Cañola a la cárcel de Obrajes. Luciana Cañola es la amante de Juan Pari. El 2 de octubre detienen a Juan Carlos Gott, dueño de un rentacar que fue acusado por haberse beneficiado con parte del dinero robado. Y al día siguiente recibió detención domiciliaria. El 3 de octubre, la Comisión de Fiscales hace allanamientos en La Paz, en las oficinas de Satcom, uno de los tantos negocios que Pari abrió con el dinero sustraído. El 6 de octubre, el Ministerio Público informó que el desfalco fue de 43 millones de bolivianos. En la tarde, el Banco Unión afirmó que la auditoría determinó que el monto sustraído alcanza a 37,6 millones de bolivianos. Un monto tiene el Ministerio Público y uno diferente tiene el Banco Unión. Hay unos cuantos milloncitos de diferencia, poquito nomás. El 10 de octubre, la justicia envía a las cárceles de San Pedro y Obrajes a otros 10 imputados, entre familiares y amigos. La cuñada de Juan Pari, el principal acusado, recibió detención domiciliaria. El 23 de octubre, Marcia Villarruel, ya lo dije, renuncia al cargo. Bueno, el 24 de octubre, dos jefes de análisis y supervisión de tarjetas de crédito del Banco Unión en Santa Cruz son aprehendidos y el jueves 26 fueron enviados a la cárcel de Palmasol en Santa Cruz. El 25 de octubre, posesionan a tres nuevos gerentes: gerente nacional de gestión integral de riesgos, gerente nacional de auditoría interna y talento humano. El 26 de octubre, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados pide informe al ministro de Economía, Mario Guillén, a la directora de la ASFI, Leni Valdivia, y al director de la Unidad de Investigación de Fortunas, Alejandro Taboada, que debe estar sepultado bajo todos esos formularios que nos toca llenar cada vez que retiramos más de $5,000 del banco, donde nos hacen así preguntas inclusive ridículas. Pero bueno, mientras a nosotros nos hacen preguntas ridículas, el señor Alejandro Taboada, de la Unidad de Investigación de Fortunas, debe estar nadando en papelitos. El 27 de octubre renuncia todo el directorio del Banco Unión. Esta es la cronología formal de lo que pasó en el Banco Unión. Para terminar esta cronología incompleta de esta telenovela que se llama Banco Unión, quiero leerles un pedacito, porque siempre buscando, aunque sea un filón de humor a todo esto, un pedacito de la carta que presenta el directorio del Banco Unión para renunciar. Comillas dicen así: para iniciar otra etapa del banco, les dejamos en libertad de designar un nuevo directorio, para lo cual presentamos nuestra renuncia al directorio del Banco Unión y sus empresas subsidiarias. Agradecemos al accionista mayoritario por brindarnos la confianza y oportunidad de desafiar al sistema bancario nacional y contribuir directamente al desarrollo económico y social del país en el marco del proceso de cambio que transita el país. Plop de Condorito. Estos no se han dado cuenta que tienen que renunciar porque ha habido un desfalco millonario al banco que ellos tenían que vigilar. Bueno, eso es jugo de cinismo, perdón, eso es esencia de jugo de cinismo. Así termina nuestra breve cronología de lo sucedido en el Banco Unión. ¿Qué tal? Buen día, venga todo el irrespetable. Le saludo un servidor, dolor de muela insoportable. Andrés Manuel Madero, nieto, gran burócrata del partido que representa nuestra prostitución demócrata. No se preocupe, seré breve, soy consciente de que no les interesa escucharme ni a mí que me oigan. Mi nuevo cupé lo debo a ustedes, tengo un tesoro que robar. Ustedes creen elegir y yo finjo dialogar. No hablaré mal de ninguno de estos incompetentes. Robaré más y censuraré opiniones diferentes bajo el marco de la legalidad. Si usted se porta bien, le doy despensa y una tele de alta calidad. Escojan o no, ya la tengo ganada, es mi tercer candidatura. A la izquierda ya la tengo controlada, hipnotizada con eso del poder para el pueblo. La democracia es un chiste, lo demuestra el votante promedio. Muchas gracias, honorable candidato. Nos hemos tardado un poco porque no es sencillo conseguir hombres o mujeres comprometidos y además de eso con mucha experiencia para administrar uno de los bancos más grandes de Bolivia como el Banco Unión. Y no solamente eso, he pedido al licenciado Rolando Marín, conjuntamente con Banco Central, con otras autoridades, trabajar para cambiar varias gerencias de Banco Unión, como el gerente de riesgo, de contabilidad. Por lo menos 4 o 5 gerencias se va a cambiar para que las autoridades sepan que se presta servicio, buen servicio al pueblo boliviano. Aprovecho esta oportunidad para decir, para cualquier funcionario o servidor, está pensando cómo robar o el desfalco o corrupción en las instituciones del Estado, están totalmente equivocados. Pensarán que se van a beneficiar, se lo va a perdonar. No hay ningún perdón para la gente que roba al pueblo, para la gente que se corrompe con la plata del pueblo. En esta gestión, sean autoridades en las alcaldías del MAS o no son del MAS, igual debe ser investigado, sancionado, sobre todo gente que está robando la plata del pueblo boliviano. No es nuestra forma de actuar, de cómo beneficiarse con la plata del pueblo boliviano. Pero en el caso de los bancos, no solamente la primera vez, sino que nos hemos informado que en algunos bancos privados también ha habido esta clase de desfalco. Lamentablemente no todos los funcionarios, sean de los bancos privados o del Estado, pueden tener una mirada, una conciencia sobre todo de servir mejor al pueblo boliviano. Por eso, hermanas y hermanos, quiero comunicarles a ustedes que cualquier acto de corrupción, de robo o desfalco serán duramente sancionados. La gente que está pensando tal vez que no se da cuenta el gobierno o las autoridades del órgano judicial o las máximas autoridades, sean alcaldes, alcaldesas, gobernaciones o finalmente ministros, ministras, se equivocan. Porque es nuestra obligación combatir problemas de esta naturaleza, siempre ha habido antes. Antes yo siento que nunca se sancionaban. Ayer me estaba recordando, por ejemplo, usted recordará un ministro de salud desde el ministerio negociando con medicamento. Otro ministro, un chapaco, desde el ministerio negociando carne, por ejemplo. Dígame, que diga la derecha, ¿cómo sancionaron? ¿A cuánta gente se ha llevado a la cárcel? Lo mejor que hacían cuando los ministros robaban, que en las próximas elecciones nombraban como primer senador o primer diputado plurinominal, y después se iban al Congreso, como había inmunidad en el Congreso Nacional, pues ahí se protegían y nunca se procesaban. Nosotros, yo personalmente he pedido a la Asamblea Constituyente a que se acabe con la inmunidad parlamentaria. Ahora no hay inmunidad parlamentaria, todos pueden ser procesados. Así podemos comentar de muchos hechos de corrupción de antes, pero hoy ustedes saben que el primer problema que tuvimos ha sido con el compañero Santos Ramírez. Era visto como el primer hombre del MAS, aunque no tenía cartera de primer o segundo hombre del MAS. Pero cuando estaban envueltos en el tema de corrupción, igual. Porque se ha investigado y que cada uno se defienda ante las órganos competentes para esclarecer la situación. Por eso, hermanos, la prensa, hemos invitado a esta conferencia para comunicarles, después de hacer seguimiento, después de, aunque muy tarde, haber encontrado un hombre que pueda prestar servicio, mejor servicio al Banco Unión, pues hemos decidido cambiarlo y esta tarde el directorio estará posesionando al nuevo gerente del Banco Unión. Y paralelo a eso, está programado, acá 2 o 3 días serán cambios de nuevos gerentes para que puedan prestar mejor servicio y que si están implicados, ejemplo, el gerente del IES, que es su responsabilidad de hacer seguimiento permanente, también serán investigados esas autoridades para bien de nuestro Banco Unión. Hermanos, la prensa, esto quería comunicarles. ¿Hay alguna pregunta con relación a este tema? Muchas gracias. La verdad es que ya da bronca escuchar al presidente. Además, reacciona tan tardíamente. ¿Cuándo ha destituido el presidente a la gerente general del Banco Unión, Marcia Villarruel? Estamos aquí mirando las noticias. El 23 de octubre, prácticamente un mes después del famoso escándalo, se destituye a la gerente general del Banco Unión, Marcia Villarruel, que era además la ex esposa del ministro de Economía, Arce. Y no es la única responsable. No es la única responsable. Según la ley que acabamos de leer, además no se la puede destituir y que se vaya a su casa. Debería estar en el proceso de investigación también como investigada. El ministro de Economía tiene la obligación, según la ley 331, de fiscalizar y vigilar al Banco Unión. Y ahí está tranquilo. La ASFI, según la ley 331, tiene también la obligación de fiscalizar. O sea que la directora de la ASFI también debería ser parte de las y los responsables del desfalco al Banco Unión. Y por supuesto, el directorio que acaba de renunciar, presidente Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert, primer vicepresidente Óscar Rolando Claros Bustillo, segundo vicepresidente Felima Gabriela Mendoza Gumiel, director Carlos Alfredo Torres Bravo, director Eduardo Pardo y síndico titular Javier Fernández Vargas. Todos esos señores que han renunciado recientemente, más la ex directora, gerente general del Banco Unión, Marcia Villarruel, la actual directora de la ASFI y el ministro de Economía, deberían ser parte del equipo de investigados. Mucho antes y por encima de lo que puede estar en la cárcel de Obrajes la ex esposa de Pari, que ha tenido la desgracia de haberse casado con el señor y la desgracia de haberse divorciado de este señor y de haberle recibido un regalo. Entonces, mi hipótesis es que la magnificación de la historia de Pari, la ridiculización de la historia de Pari, la conversión de la historia de Pari en una especie de circo, tiene que ver con el desvío de las responsabilidades legales de vigilar ese desfalco o de haber sido cómplices de ese desfalco, porque ese desfalco probablemente les permite encubrir otros desfalcos que hubieron en el Banco Unión. Por supuesto que todo esto que estoy diciendo es hipotético. ¿Por qué? Primero, porque no hay acceso a la información. Segundo, porque no hay credibilidad en las palabras ni del presidente Evo Morales siquiera. Pero para fundamentar esto, yo me estoy apoyando en la ley de creación de la entidad pública bancaria de abril del 2012. Y aquí el artículo 18, supervisión y fiscalización. La supervisión y fiscalización de las operaciones y servicios financieros realizados por la entidad bancaria pública serán efectuadas en forma exclusiva por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como órgano rector del sistema de control de toda captación de recursos públicos y de intermediación financiera del país que ejerce y supervisa el control externo, determinando y en su caso exigiendo el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y reglamentarias por todas las entidades que realizan en el territorio nacional intermediación en la oferta y demanda de recursos. O sea que la fiscalización del Banco Unión es responsabilidad de la ASFI. ¿Les gusta bien? ¿No les gusta tan bien? Eso lo han escrito con sus propias manos los del Movimiento al Socialismo. Y vayamos a ver el tema de la vigilancia, que es el artículo 19. El ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público en el ámbito de sus funciones y atribuciones relacionadas con el referido sistema cumplirá la función de vigilancia de la entidad bancaria pública respecto a las operaciones financieras que realicen las entidades y empresas públicas en el marco del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La función de vigilancia consistirá en las siguientes actividades: velar que las operaciones financieras del sector público que procese la entidad bancaria pública en el marco del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público se efectúen con criterios de seguridad y eficiencia. Coordinar y vigilar el adecuado acceso, uso y prestación de servicios y productos, formas y medios de pago, procedimientos y otros aspectos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones financieras realizadas con el sector público. Verificar la consistencia de la información reportada por la entidad bancaria pública sobre las operaciones y servicios financieros prestados a las entidades del sector público mediante conciliaciones y otras pruebas de consistencia y, cuando considere pertinente, proponer ajustes operativos y de otra índole que considere conveniente para mejorar los procesos de interacción de la entidad bancaria pública con el Sistema Nacional de Tesorería y crédito público. Para tal efecto, el ministerio que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público tendrá acceso a toda información que requiera relacionada con tales operaciones financieras. Queridos ciudadanos, permítanme comenzar. Yo no propongo cambios que los puedan convencer. Trabajo para unos cuantos que me van a respaldar, así que vamos al grano. Lo que quiero es el poder para empezar. Yo les prometo secuestros y asesinatos y desvío de recursos a favor de unos cuantos. Bajar el presupuesto en salud y educación. Censurar con mano dura el derecho de la expresión. Acabar con las pensiones de los adultos mayores. Privatizar el agua y más impuestos a los pobres. Despojar a campesinos de todas sus tierras. Trabajar con el narco. Seguir exportando hierba. Continuar con la estrategia de las desapariciones, abrir una cuenta en Suiza para ocultar los millones que me voy a llevar cuando todo haya acabado y utilizar el fuero para no ser atrapado. A lo mejor en this moment. Bueno, pero veamos qué pasa con la historia del Banco Unión. ¿Por qué se llama Banco Unión? ¿Cuándo se ha creado? Y esas cosas que parecen que no nos van a decir nada, pero resulta que yo creo que el Banco Unión nace quenchachado, nace con mala suerte. O si es que no nace quenchachado, nace de una gran mentira, pero además de una doble gran mentira. Si vamos a la página web del Banco Unión y buscamos historia, nos dice lo siguiente: el Banco Unión, sociedad anónima, fue fundado en fecha 28 de julio del 79 mediante una escritura pública. En mayo del 82, el Banco Unión inauguró su primera oficina en la ciudad de La Paz. En noviembre de 2003, ingresa a la sociedad la NAFIBO SAM, Nacional Financiera, con una participación accionaria del 83,2% mediante la capitalización de 14 millones de la deuda subordinada, estando el 16,8 restante en manos de privados bolivianos. Desde el 2004 hasta el año 2006, el banco inició una importante etapa de reorganización. Eso es lo que nos dice, leído textualmente, la página oficial del Banco Unión sobre su historia. ¿Pero qué es eso de la capitalización de NAFIBO y que ocurrió además en noviembre del 2003? ¿Quién gobernaba el país en noviembre del 2003? ¿Y qué había pasado en octubre del 2003? El Banco Unión era un banco privado. Un banco privado, diríamos, de propiedad de la extrema derecha boliviana, que entró en quiebra, es decir, se robaron dinero y tenía una deuda de 14 millones de dólares. Vamos a leer de quiénes era el Banco Unión y quién fue y los salvó. La composición accionaria del Banco Unión, que será revisada, era el 31 de diciembre del 2002 la siguiente: Empresa Tarija, sociedad anónima, 32,97%. Andrés Petrisevich, 20,95%. Luis Fernando Saavedra Bruno, 15,26%. El diputado del MNR, Jorge Guillermo Valdés Áñez, 13,83%. Y la empresa chilena Inversiones GIB Sociedad Anónima tenía el restante 3,23%. Estos señores desfalcaron con una deuda de 14 millones de dólares al Banco Unión. Y fue el gobierno del Carlos Mesa quien, y dice así, la NAFIBO llegó a un acuerdo con los accionistas del Banco de la Unión para concretar la capitalización con dineros del Estado boliviano. en función de la deuda de 14 millones de dólares que tenía el banco por haber contraído un crédito subordinado hace 2 años en el marco del programa, qué sé yo, que no nos mareen. En aquella época en la cual el Carlos Mesa va a salvar el Banco Unión, el diputado Jerjes Justiniano dice lo siguiente: esto es una barbaridad. Es una barbaridad que el Ejecutivo hubiese promulgado el Decreto Supremo 27258 que autoriza la capitalización del Banco Unión por parte de la Nacional Financiera Boliviana Nafibo y anunció que solicitará un informe escrito. Dijo que mientras el pueblo se está muriendo de hambre, el gobierno de Carlos Mesa continúa apoyando a una burguesía quebrada y que sigue en los bancos succionando el poco ahorro interno y la poca capacidad financiera del Estado. Aseguró que allí están los que luchaban contra la insurrección popular y que peleaban para defender a Goni. Han logrado su propósito y expresó que la opinión pública se va a dar cuenta de que siguen subvencionando a ciertos sectores del país. Justiniano manifestó que situaciones como estas van a mermar la credibilidad del actual gobierno, y se refería al gobierno de Carlos Mesa. Bueno, así es que el Banco Unión se convirtió en realidad en un banco estatal, salvando una quiebra provocada por la extrema derecha boliviana que era propietaria del Banco Unión. Efectivamente, el Banco Unión es hoy un banco estatal, pero no es cualquier banco estatal. Es el banco estatal de primer piso más importante. Esta partecita de la historia del Banco Unión, que no figura en la página web oficial del Banco Unión, es una cosa que no hay que olvidar, porque es una cadena de robos lo que parece ser fundante del Banco Unión. ¿Una cadena de robos a quién? Los 14 millones de dólares con los que Carlos Mesa capitaliza el Banco Unión pertenecen a los bolivianos y las bolivianas. Y los 7 millones de dólares o más y los otros robos producidos durante el gobierno del MAS en el Banco Unión o al Banco Unión o usando el Banco Unión como paraguas también pertenecen a los bolivianos y las bolivianas. Que tal buen día tenga todo el irrespetable. De salud un servidor, dolor de muela insoportable. Andrés Manuel Madero Nieto, gran burócrata del partido que representa nuestra prostitución demócrata. No se preocupe, seré breve. Soy consciente de que no les interesa escucharme ni a mí que me oigan. Mi nuevo cupé lo debo a ustedes. Tengo un tesoro que robar. Ustedes creen elegir y yo finjo dialogar. No hablaré mal de ninguno de estos incompetentes. Robaré más y censuraré opiniones diferentes. Bajo el marco de la legalidad, si usted se porta bien, le doy despensa y una tele de alta calidad. Escojan o no, ya la tengo ganada, es mi tercer candidatura. A la izquierda ya la tengo controlada, hipnotizada con eso del poder para el pueblo. La democracia es un chiste, lo demuestra el votante promedio. Muchas gracias, honorable candidato. Cabe señalar que aunque no soy la señora de la casa, todas sus palabras me han parecido convincentes. Ahora pasaremos con el candidato del Partido Nacional Retrógrado, que su último puesto fue el del director del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. Adelante, mala fama. Queridos ciudadanos, permítanme comenzar. Yo no propongo cambios que los puedan convencer. Trabajo para unos cuantos que me van a respaldar, así que vamos al grano. Lo que quiero es el poder para empezar. Yo les prometo secuestros y asesinatos y desvío de recursos a favor de unos cuantos. Bajar el presupuesto en salud y educación. Censurar con mano dura el derecho de la expresión. Acabar con las pensiones de los adultos mayores. Privatizar el agua y más impuestos a los pobres. Despojar a campesinos de todas sus tierras. Trabajar con el narco. Seguir exportando hierba. Continuar con la estrategia de las desapariciones, abrir una cuenta en Suiza para ocultar los millones que me voy a llevar cuando todo haya acabado y utilizar el fuero para no ser atrapado. A lo mejor, in this moment, other people in other countries viendo this debatation, so I will speak in English. Thank you for my amigos from AH Studios for the infrastructuration para hacer el video. Why the Rito, 7-Up, Forever Alone, Kentucky Fried Chicken. Have a happy Christmas, Yolo Swag. Please, Mr. Lagañita, comience con su discursation. Antes que nada quiero dejar en claro que voy a hablar con la verdad. ¡Rastero! What do you say? Aquí solo se hace lo que dicta la ley. Ni de derecha, ni de izquierda, ni centro. Yo veo primero por el pueblo. Para que vean que es cierto, les prometo hacer un cambio en el aumento de impuestos mientras no se toque mi sueldo. El puesto no es para el que trabaja, por supuesto en esto gana el candidato más apuesto. Yo ya llevo la ventaja y como sé perfectamente que la educación es lo más importante, les prometo firmemente una inyección educativa sustentada con inversión extranjera, mejorando así la pinche economía del país. Y eso es lo que acabo de decir. Si te perdiste en mi discurso es muy normal, no importa lo que diga, todos sabemos que va a seguir igual. Máximo agradecimiento a los presentes y al respetable. Espero sus dudas hayan engrandecido y ahora no tengan ni puta idea de por quién votar. Ya para finalizar, quisiera decir que aunque no soy una figura pública, aquí estoy dando cuentas que no debería. Y perdón, señor cardenal, pero que chinguen a su madre. Adelante, Ludico. Les voy a comentar que si van a votar, elijan bien a la persona que los vaya a robar. Me presento, soy su candidato por desgracia, para esta dictadura con disfraz de democracia. Permitan que apalabre, que hable, aquí la economía trae calambres, el sueldo es miserable. Con ese salario sé que se mueren de hambre, lo aumentaré los tesotes pa' que les peguen en su madre, compadre. Tengo la mentalidad de Trotsky, soy un tipo culto, escucha Mozart y a Tchaikovsky. Los índices no mienten, pero por si dudan de mí, soy el mejor según Cosméticos Mitofsky. Bueno, como ven, yo soy el tipo correcto. Échenle si quieren un ojito a mi trayecto. Prometo que empiezo con 1000 proyectos y si yo no los termino, pues que lo haga el que se quede con mi puesto. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver. Matilde María les invita para una incensiada para llamar tu suerte. Eso va a ser todos los jueves en la Virgen de los Deseos, en el ocaso del día, a partir de las 6 de la tarde, cuando el sol empieza a ocultarse. Hilatanaka kuyakanaka humanakaro churu bahkan munapta akama yatekawi sata filosofia kosmovisión andina. Para todas las hermanas, hermanos que quieran profundizar el tema de conocimiento sobre filosofía y cosmovisión andina, estamos preparando un curso para que ustedes vengan y podamos desarrollar estos temas que ayudan mucho para nuestro vivir cotidiano. Los esperamos. Va a ser en la Virgen de los Deseos. Empezamos el 16 de noviembre. Los horarios van a ser jueves de 7:30 a 9:30 de la noche y viernes de 7:30 a 9:30 de la noche. El costo es 200 bolivianos. Las plazas son limitadas y las inscripciones se van a cerrar el 13 de noviembre. Les esperamos. Volvemos con la loca mañana. Y el tamaño que tienen las cosas es un tamaño muy relativo. Por eso les he preparado un bloque que tiene que ver con las ganancias del Banco Unión. Este bloque referido a las ganancias nos va a permitir saber si el desfalco es gigante, mediano o chiquitito ya no respecto de nuestros bolsillos, porque respecto de nuestros bolsillos es simplemente gigante, pero respecto del propio Banco Unión. Y cómo no, les he preparado un pequeñísimo bloque de ironías para que se rían. Pero si no les da para reír, lloren nomás. No hay ningún problema. Ahora vayamos a ver las ganancias que el Banco Unión declaró el 2016. Dice, la entidad financiera cerró el año con 192 agencias fijas, 404 cajeros automáticos, 1.13 millones de clientes, con una mora en su cartera de 1.42, una de las más bajas de los últimos años, y con 784 transacciones en banca por internet, 97.091 operaciones desde un teléfono inteligente, informó Marcia Villarruel, gerenta general de la empresa estatal, por si acaso exgerenta destituida por corrupta. Bueno, ese es el informe 2016. Y ahí vamos. El patrimonio del banco llegó así a 245,5 millones y sus utilidades a 27,7 millones. Si estamos hablando de 27,7 millones de dólares de sus utilidades del año pasado, en una cifra de 27,7 millones de utilidades, 7 millones de dólares, que es lo que Pari ha desfalcado, vuelve a no ser una cifra insignificante. Porque 7 millones es un cuarto. O sea, si partimos una torta, imagínense una torta, que es una cosa que nosotras partimos en la Virgen todos los días. Si partes una torta en cuatro y uno de esos pedazos sacas, es imposible que no veas el pedazo que has sacado, porque ese cuarto es muy grande como para que no lo puedas ver. No me hagan reír. Vuelvo a repetir, las utilidades del Banco Unión del 2016 eran de 27,7 millones de dólares. Y el insignificante desfalco de Pari, de más de 7 millones de dólares. Un cuarto de las utilidades fuera. Ni una repostera a la cual le quitan un cuarto de su torta dejaría de ver ese desfalco. Pari, no me importa lo que digan porque tengo gastando y la plata que todo el mundo aquí está ahorrando. Unos dicen por ahí que yo estoy embrujando, pero la verdad que me la paso disfrutando con todos los millones que yo me vine bajando. A todos mis amigos me la paso invitando, whisky, ron, cerveza, lo que quiera yo te mando. A todos los informales yo lo vengo apalinando con la plata que consigo a todo el mundo embrujando. Bueno, y porque tenemos que reírnos por no llorar, yo creo que hay dos ironías interesantes sobre el caso del Banco Unión. Y son dos ironías que no tienen que ver con volvernos a contar en una sociedad machista, machista hasta la asfixia como la nuestra, donde algunas leyendas quieren hacer ver a la amante de Pari como la Eva que va a ser expulsada del paraíso porque además ha tentado a Pari y, no sé, es como corresponsable de toda esta maldad. Yo quiero ir por otro lado completamente diferente a ese, en cuanto a chistes e ironías en el caso del Banco Unión. Y quiero señalar solamente dos, de las cuales nos podemos reír por no llorar. La primera, que tiene como fuente además el periódico El Deber, es la siguiente. El Banco Unión, en el 2016, ha gastado 49,4 millones de bolivianos en seguridad. Y bueno, esa cifra puede que a ti, a mí, al de más allá, no nos quiera decir nada porque no tenemos idea de cuánto es el estándar. Pero resulta que eso es 3 veces más de lo que gastó, por ejemplo, el Banco Mercantil Santa Cruz, que gastó solamente 15,6 millones de bolivianos. O el Banco Nacional de Bolivia, que gastó solamente 15,4 millones de bolivianos. El banco más grande del sistema financiero boliviano es el Banco Visa. Y resulta que el Banco Visa gasta menos que el Banco Unión en seguridad. O sea que el chiste está aquí. El banco que más gasta en servicios y contratación de cámaras de seguridad, cajas fuertes, software de control, qué sé yo, etcétera, etcétera, que es el Banco Unión, es el banco que el mayor desfalco y robo interno de capital ha sufrido en el país. Si no les da para reír, los dejo entonces y las dejo llorando. Y ahora me voy al segundo chiste e ironía sobre este desfalco. ¿Cómo se descubrió el desfalco del Banco Unión? ¿Quién denunció el desfalco del Banco Unión? ¿Y desde cuándo estaba robando Pari? Esta es una nota de Herbol. Y dice lo siguiente: Juan Pari, el ex gerente de operaciones de la sucursal del Banco Unión de Batallas en La Paz, fue delatado por su guardaespaldas y chofer Pablo B.N. Pero no porque el chofer haya querido delatarlo en función de que estaba cometiendo un acto criminal. No, se trata, según por lo menos esta nota, de olfato policial y mera casualidad. Según una fuente allegada a las investigaciones que pidió mantener su nombre en el anonimato, Pablo B.N. se había conocido con Pari en el local Mongos de la zona de Sopocachi, en La Paz, y lo contrató por 200 bolivianos por noche para que sea su chofer y su guardaespaldas. La misión de Pablo era recogerlo a la hora que sea y del lugar que fuere. Como el trabajo era arduo, al equipo de seguridad se sumaron Jorge MP y Jorge HB, con quienes hacía turno en esta tarea. Un día, el chofer apareció por las oficinas de la FELCC en la calle Sucre de La Paz en un Mercedes-Benz plomo. Pero resulta que dejó mal estacionado el coche. Y lo hizo mientras buscaba a Pari por las inmediaciones. Esto es lo que llamó la atención de la policía, que determinó su seguimiento y la posterior captura de su jefe. Porque resulta que la FELCC arrestó al chofer, lo interrogó y el chofer delató a su jefe. O sea que no fue la ASFI que hizo la denuncia. No fue la gerente general del Banco Unión que hizo la denuncia, sino que parece ser una casualidad y un olfato policial. ¿Por qué la policía le parece sospechoso o arresta al chofer de un Mercedes-Benz de lujo? Porque ahí hay plata. Porque ahí hay plata. Si no les da para reír, los dejo y las dejo llorando. Bueno, otra de las contradicciones que es bien interesante, y yo no la voy a llevar muy allá porque es que no me quedan ni las energías ni las ganas, pero la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, que ha despertado de su largo sueño y que se ha enterado de lo de Pari probablemente por los periódicos, informa que Pari ha sustraído 37,6 millones de bolivianos durante 11 meses. Eso quiere decir que el desfalco producido por Pari en el Banco Unión data del 2016. Sin embargo, la fuerza de lucha contra el crimen,

Somos promiscuas, somos desordenadas, no queremos pertenecer y estamos bien así. Las maricas periféricas, las maricas sin gueto, nos juntamos todos los viernes en Radio Deseo a las 11:30 de la mañana. Radio Deseo. Estoy desesperada, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, andaba caminando con mochila pesada, viendo dónde quedaba. Volvemos con La Loca Mañana. Y ahora sí, mis humildes conclusiones sobre lo que está pasando con el Banco Unión. Si no las comparten, no hay ningún problema. Son conclusiones muy personales mías, sacadas de esta recopilación de toda la información en torno al desfalco del Banco Unión. Bueno, y permítanme atreverme en una dimensión muy humilde a esbozar una conclusión muy personal sobre el caso del desfalco grave al Banco Unión, una entidad financiera pública de primer piso, de carácter fundamental para la economía del Estado y para la economía boliviana. Mi conclusión general es la siguiente. Yo creo que podemos tener poca, muy poca, o ninguna esperanza de acceder a la verdad de lo que ocurrió en el Banco Unión y de lo que está ocurriendo en el Banco Unión. Y quiero decir por qué. Primer factor que me quita esperanza de acceder a la verdad. La información que está saliendo sobre el desfalco es totalmente contradictoria. Punto 2. Hay una agudísima anecdotización del hecho. Es decir, el hecho de que estemos frente a un personaje como Pari y además rodeadas de un circuito de medios de comunicación que tienen pocas ganas de hacer investigación de fondo y además frente a un gobierno que no te da acceso a la información, pues la tinta se ha cargado en que si gastaba en esto de que los carros de lujo, y entonces está convirtiendo el caso Pari, que es un desfalco al Banco Unión, en una anécdota de un pillo muy hábil que supo robar, y qué envidia no haber podido robar como él o no haber tenido una oportunidad así. El tercer factor que hace que mi conclusión sea que vamos a tener poca o ninguna esperanza de acceder a la verdad es justamente la concentración de los medios de comunicación en la figura de Pari y la conversión de la figura de Pari en un circo, pero que no señala las responsabilidades, porque el Banco Unión tiene responsabilidades jurídico-legales establecidas en estatutos y señaladas. La gerente general o la exgerente general del Banco Unión es responsable o corresponsable del desfalco. El directorio que ha renunciado es responsable o corresponsable del desfalco. Y no simplemente, pues que se presenta encima como una víctima. Dice, no me ha destituido el presidente, yo he renunciado. Y por último, el último factor que hace que en esta conclusión yo diga que no vamos a acceder a la verdad, tenemos muy poca esperanza de acceder a la verdad, es la pelea, contradicción y discrepancias entre la fiscalía y la policía. Todos estos factores prácticamente van a convertir el juicio por el desfalco al Banco Unión en un gran circo de encubrimientos. Señalaremos, por ejemplo, algunas de las discrepancias que han aparecido entre la Fiscalía y la Policía, que además la Fiscalía es la encargada de hacer el proceso en base a un conjunto importante de pruebas que tiene que aportar la policía a partir de pericias profesionales de investigación. Pero parece que en Bolivia la policía no sirve ni para esclarecer un feminicidio, ni para esclarecer un desfalco como el del Banco Unión, sino que, y la fiscalía correspondientemente además, sino que para hacer un gran negocio de los casos que le toca investigar. Una de las discrepancias que hubo entre la fiscalía y la policía es que la policía confirmó el hallazgo de una caja fuerte en toda esta cantidad de allanamientos, pero la fiscalía desmintió ese hallazgo. Ahora, ¿a quién le crees tú? ¿Hubo o no hubo la caja fuerte? ¿Tienes razón la policía o tienes razón la fiscalía? ¿O en realidad la policía está denunciando a la fiscalía porque la fiscalía no compartió el botín con la policía? Pero a su vez, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que están abriendo un proceso en contra de los investigadores de la policía que investigaban el millonario desfalco del Banco Unión por la desaparición de 8 celulares. Ahora, ¿podemos suponer que la policía se ha robado esos celulares por el valor que tenga el celular en sí mismo? ¿O por la información importante que contenían esos celulares que la ha vendido a terceros y cuartos? ¿O porque la información que contenía esos celulares podía involucrar en el desfalco del Banco Unión a jerarcas importantes del gobierno? Es que nos da para especular todo. Nos da para especular todo. Y a mí no me digan si uno es poco serio, muy serio o no sé qué. Ni con huestes de periodistas investigando en la calle sobre el tema del Banco Unión, no llegas a la verdad porque no tienes acceso a la información. La única información cierta es que Pari no pudo operar solo. Punto uno. Que no sabemos realmente nada. No sabemos ni siquiera cómo se descubrió el desfalco. Por eso es que esta es una especie de, no sé, rompecabezas que he querido armar con una cantidad importante de noticias que terminan cayendo en saco roto, porque una se va cansando de las noticias, una se va confundiendo además con las noticias, y esa confusión y ese cansancio que van generando este tipo de noticias, lo que hacen es generar desánimo cotidiano en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo, más allá del desánimo general, ese desánimo sirve y para que ahí anide una tremenda confusión, y sobre todo sirve para que terminemos olvidándonos. ¿Quién habla hoy día del desfalco del Fondo Indígena? ¿Y qué podríamos repetir de lo que pasó en el Fondo Indígena? Que era algo con lo que nos jabonaban todos los días. O en X, cualquier otro caso de corrupción, de los cuales hemos tenido, pero cantidades importantes. ¿Qué sabemos finalmente del caso Zapata? ¿Está pagando o no está pagando sus culpas Gabriela Zapata? Y por último, ¿qué culpas tiene Gabriela Zapata que no tenga también Evo Morales? ¿O qué culpas tenía Juan Ramón Quintana, que era ministro de la presidencia, cuando esta señora entraba y salía de su oficina? Y entonces, Yo creo que por eso es importante poder, por lo menos de forma indignada, decir la conclusión sobre el desfalco en el Banco Unión, sus responsabilidades y cómo va a terminar este caso, es que tenemos muy pocas probabilidades de llegar a la verdad de los hechos. Muchísimas gracias y espero que este intento de ordenar un poco la información y clasificarla les haya servido, por lo menos como acto de rabia y de indignación dedicada a los y las deudoras del Banco Unión. Otra de las contradicciones interesantísimas que me permiten a mí decir que no vamos a llegar o tenemos muy poca esperanza como ciudadanos y ciudadanas de acceder a la verdad de lo que sucedió en el Banco Unión, es la siguiente. La agencia del Banco Unión, descrita por página 7 en Batallas, es poco menos que un garaje. Es una agencia precaria. Incluso han llegado a compararla con la tienda de abarrotes que está muy cerca del banco, donde la tienda tiene un ingreso más grande que la agencia del Banco Unión. Todos y todas hemos estado alguna vez en Batallas, es un pueblo paso para llegar a la ciudad del Alto en el altiplano boliviano, y es un pueblo bastante miserable, con una calidad de vida que no es muy buena. Ahora resulta que el ministro de Economía, Mario Guillén, ha comunicado que en la sucursal del Banco Unión en Batallas se mueve al mes entre 25 y 30 millones de bolivianos debido a la dinámica económica que imprimen en esa región los productores agrícolas. Cuando sabemos que la agricultura en el altiplano boliviano está en una crisis tan aguda que se importa cebolla y se importa papa y otros productos desde el altiplano. Ahora, si la papa, la cebolla, la haba, la ganadería en pequeña escala, la lechería en pequeña escala, diera esas cifras, la calidad de vida en Batallas no sería la que evidentemente observamos, sino que sería una calidad de vida muchísimo más elevada, con mejores condiciones que las que observamos en Batallas. ¿Le creen ustedes que por distribución de bono Juana Azurduy, renta dignidad, que por venta de papa, de haba, de cebolla, que por venta de leche y de quesos, en Batallas circulan entre 25 y 30 millones de bolivianos al mes? ¿Cuántas fábricas hay en Batallas? ¿Cuántos trabajadores o trabajadoras hay en Batallas? Yo lo dejo ahí. Estoy segura que si contrastaríamos con el ingreso medio de los hogares de Batallas, tendríamos varias contradicciones que el ministro no podría explicar. Pero para poder llegar a eso, tendríamos que tener parlamentarios y parlamentarias que conozcan el país y que preparen bien sus preguntas. Porque eso es lo que el ministro ha tenido que decir en la interpelación, entre comillas, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y sí, el Banco Unión movería esas estrepitosas cifras de dinero en la agencia de Batallas, hubiera puesto mayor calidad de servicios en seguridad, en acceso, etcétera, etcétera, en la agencia de Batallas. Si no les da para reír, los dejo y las dejo llorando. Bueno, pero no todo es duda en el caso del Banco Unión. Resulta que muchos, y también nosotras, coincidimos en una sola cosa. Pari no robaba solo. Lo que yo quiero añadir es que no creo que Pari haya podido, la gran cómplice de Pari sea su amante, que era una vedette y cuentos y cosas para más acá y para más allá. Pari no robaba solo, ¿con quién robaba Pari? Vayamos a analizar primero, primero escucharemos pues lo que dicen el ministro de Economía y la directora de la ASFI en la Red 1. Porque todos dicen, Pari no robaba solo, pero se lavan las manos de decirnos con quién robaba y nos quieren hacer creer que su gran cómplice es su amante vedette argentina. Escuchemos primero a ellos dos. Y ahora vayamos, por ejemplo, a lo que dice Arce Catacora, el exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, aseguró que una sola persona no pudo perpetrar el desfalco del Banco Unión y expresó su confianza en que la investigación de la Fiscalía pueda determinar los nexos internos y externos que permitieron la comisión del delito. Seguimos con el tema de las complicidades. Una auditoría del Banco Unión identificó a 35 funcionarios con distintos grados de responsabilidad, la lista que ahora es investigada por la Fiscalía. También fueron detenidos en Santa Cruz dos ejecutivos encargados del arqueo de las tarjetas de crédito y débito, quienes están imputados por delitos financieros. Pero las grandes cabezas, la exgerente general del Banco Unión, el ministro de Economía y la presidenta de la ASFI se lavan las manos y quieren salir de inocentes. Además de ellos tres, todo el directorio del Banco Unión, que acaba de renunciar, ¿por qué? Pari no actuaba solo. Ahora, ¿es Pari una voz confiable? ¿Se puede confiar en lo que diga Pari, que es, digamos, el delincuente, el acusado principal? Ustedes hagan lo que quieran, pero ninguna investigación puede desestimar, porque sí, lo que diga Pari. Escuchemos cuál es la duda sobre las responsabilidades que ha introducido Pari en una última entrevista con Página 7. Estoy leyendo la entrevista que publica el viernes 27 de octubre, Página 7. Es una entrevista que se la realiza en la cárcel de Chonchocoro y Pari dice lo siguiente, comillas, hay gente que sabía lo que pasaba y ahora quieren aprovechar y cargarme a mí todas las irregularidades que hay en el banco con créditos falsos, tarjetas de crédito y otras estafas a la gente. Puedes escoger si quieres creerle a Pari o no quieres creerle a Pari. Pero yo sospecho que algo de esto, yo personalmente elijo creerle, porque es la gran oportunidad para cargar toda la mugre del Banco Unión en Pari. Pero además lavándose las manos todas las grandes jerarquías, las altas jerarquías del banco. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. María Galindo se viste con el exquisito gusto de la